Si supieras cómo la conocí, no me vas a creer. Si supieras cómo la vi, Cupido tuvo que ver. La puse en mi camino y con ella tropecé. Cómo me impactó el destino y así todo comenzó. Una mirada y dos palabras, así todo comenzó. Me trepé por aquel palo que llame la policía. Yo por fin me voy a toa, hasta visto lo que he hecho. Te leo con tu viejo y después me tiro del techo. Estripeando no te asustes, yo nunca haría eso. Que por si yo me atrevo solo por robarte un beso. Dale pichón a tu amiga, esa tipa es pochinchera. Dice que ni que contigo yo quiero bajar el queso. Y eso no es verdad, en verdad cómo va a ser. Lo de nosotros es distinto y Cupido tuvo que ver. Utilizando el destino para juntarnos los dos. Y yo le digo a mis amigos, y así todo comenzó. Una mirada y dos palabras, así todo comenzó. Ella como un ángel salió de la nada, así todo comenzó. Cupido tuvo que ver, y así todo comenzó. Pero qué linda mujer que mi corazón flechó. Yo estoy enamorado aunque no te conozco bien. Como Julie se ha sido nena, como tú no se ve. Y dime quién va a estar contigo en la buena y la mala. Y dime quién va a gastar los de 20, 50 y 100. Que fulano y fulanito siempre me tiren la mala. Hablando claro, mami chula, ninguno luce bien. Yo solo quiero enamorarte y regalarte una sortija al mediodía en la parada del tren. Al frente de todo el mundo, sequearte un ramo de flores. Que tenga rosas lindas de todos colores. Quiero que te enamore y si Cupido te trajo y te extraña, que no te busque, mejor que te llore. Si supieras cómo la conocí, no me vas a creer. Si supieras cómo la vi, Cupido tuvo que ver. La puse en mi camino y con ella tropecé. Como me impactó el destino y así todo comenzó. Una mirada y dos palabras, así todo comenzó. Ella como un ángel salió de la nada, así todo comenzó. Cupido tuvo que ver y así todo comenzó. Pero qué linda mujer que mi corazón flechó. Dile, cante, mami. Tú sabes. Genio y Baby Johnny. Obligado. Los mutantes de God. Oye, High Class Family. Tú lo sabes, man. Quien la pista. Yeah. Super Day. Ajá. Y High Flow. Ajá. Los Illuminati. No te asustes. Dile, baby. Están viendo cosas. Eso es la pista. Los mutantes preload.